y cada vez que les llega una prueba de la unicidad de su Señor, se alejan de ella. Y si se les dice que den en caridad parte de lo que Allah les ha concedido, quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes: ¿tenemos que alimentar a aquellos que si Allah quisiera habría alimentado Él? Realmente estáis en un claro error. Y dicen desafiantes: ¿cuándo sucederá el castigo que nos prometéis si sois veraces? No esperan sino el primer soplido del cuerno que los sorprenderá mientras discuten sobre asuntos mundanos. Entonces no podrán dejar testamento alguno ni regresarán a sus familias. Y cuando suene el cuerno por segunda vez, saldrán de las tumbas y se dirigirán rápidamente hacia su Señor. Dirán: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos ha hecho salir de donde descansábamos? Les será dicho: eso es lo que el Clemente había prometido, y los mensajeros dijeron la verdad. Bastará con un solo soplido del cuerno, el segundo soplido para que todos comparezcan ante nos. Ese día nadie será tratado con injusticia y recibiréis la recompensa que vuestras acciones hayan merecido. Ese día los habitantes del paraíso estarán ocupados en cosas placenteras. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, recostados en divanes. Allí tendrán fruta y todo aquello que soliciten. Paz sobre vosotros será el saludo del Señor misericordioso. Y Allah dirá a quienes rechazaron la verdad: apartaos de los creyentes, oh pecadores incrédulos. ¿Acaso no os ordené, hombres descendientes de Adán, no adorar al demonio? Él es realmente un declarado enemigo vuestro. Y os ordené adorarme solo a mí. Este es el camino recto. Y él ha extraviado a muchas generaciones de vosotros. Es que no razonáis. Y les será dicho: este es el infierno que se os había prometido. Entrad y arded hoy en él por haber negado la verdad. Hoy sellaremos sus bocas, sus manos nos hablarán y sus pies darán testimonio de lo que hicieron. Si hubiésemos querido, los habríamos cegado extraviándolos a todos, y aunque se apresuraran por encontrar el camino de la verdad, ¿cómo podrían verlo? Y si hubiésemos querido, los habríamos transformado en piedras allí en sus hogares, de manera que hubiesen permanecido inmóviles, sin capacidad para avanzar o retroceder. Y a quien le concedemos una larga vida, le restamos facultades, haciendo que su cuerpo y su mente se debiliten. ¿No van, pues, a razonar? Y no le enseñamos a Muhammad la poesía, pues no era adecuada para él. El Corán no es sino una exhortación y una clara revelación.